Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y pues, como se los dije desde un principio, vamos a hablar porque mañana se cumplen años ya del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un 23 de marzo de 1994 fue asesinado este gran personaje. Muchos recordarán, muchos ni siquiera saben quién era. Mucha gente nueva, los que llamamos a lo mejor los millennials, ni se acuerdan porque eran muy chiquitos. Algunos estaban recién nacidos, algunos ni siquiera habían nacido. Pero muchos, por ejemplo, sí se acuerdan de quién fue este personaje. Estuvo en el, fue secretario de Desarrollo Social de México desde el 8 de abril de 1992 hasta un 28 de noviembre de 1993, cuando renuncia a este cargo para poder realmente lanzarse como candidato presidencial. Y fue increíble en ese momento, bueno, estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari, y fue increíble porque él estuvo desde el 3 de diciembre de 1988 hasta el 8 de abril de 1992 como presidente del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. Así es, él fue el presidente del PRI. Y el 8 de abril renuncia a ser presidente del partido del PRI para poder obtener el puesto como secretario de Desarrollo Social de México. Así se lo solicitó en aquel entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari, y quien era presidente y pues lo necesitaba. Antes de haber sido también presidente del Partido Revolucionario Institucional, fue senador del Congreso de la Unión, estuvo como senador pues un buen tiempo, fue diputado también, fue senador en diferentes estados, en Sonora, por ejemplo, de donde era. Pero ahí les voy a dar algunas datos importantes. Él nació un 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, en Sonora, México, y falleció el 23 de marzo de 1994 a la edad de 44 años en Tijuana, Baja California, pues obviamente asesinado. Era mexicano, hijo de padres mexicanos. Su esposa se llamaba Diana Laura Riojas, quien se dice que no soportó la muerte de su marido y unos meses después falleció. Fueron 6-8 meses en los que falleció Diana Laura, dejando pues a sus chiquillos huérfanos, ahora sí, de padre y madre. Hay quien dice que falleció de cáncer de páncreas, hay quien dice que murió de tristeza, hay quien dice muchas cosas. Pues, ¿qué le podemos decir? Solamente ahora sí que los doctores que la trataban son los que pueden decir cuál fue la realidad. Oficialmente se dijo que sufría de cáncer de páncreas. Lo más extraño es que cuando Luis Donaldo Colosio tomó el partido Nunca se supo que su esposa estuvo enferma, y cuando tomó también la candidatura a la presidencia, tampoco se sabía que su esposa estaba enferma. O lo mantuvieron muy oculto, o en realidad no falleció de eso, o quién sabe qué haya pasado, ¿no? O le dio después el famoso cáncer de páncreas y no se habían dado cuenta. Pues, ¿qué podemos decir? Hay quien dice que él fue el candidato a la presidencia, el candidato incómodo. Prácticamente que le declaró la guerra a Carlos Salinas de Gortari, le declaró la guerra al Partido Revolucionario Institucional, y pues de ahí también le declaró la guerra a Raúl Salinas de Gortari, el famoso hermano incómodo, quien pues también estaba, pues dicen que hacía de las suyas y que tenía muchas situaciones donde en realidad, pues ¿qué podemos hablar? La verdad es que no quiero hablar ni mal ni bien. Todos sabemos que estuvo preso por muchas incoherencias, un famoso pasaporte que le encontraron falso con nombres y dinero en el extranjero. Pero pues ya qué se puede decir de muchas cosas, ¿no? Entonces también se lo dijo de cara abierta, le dijo: no voy a aceptar que tú seas, sigas haciendo de las tuyas. Y así como le declaró la guerra a Carlos, a Raúl Salinas de Gortari, a los dos hermanos, presidente y el famoso hermano incómodo, él dijo que iba a hacer una revaluación de la política neoliberal. El mensaje de Colosio: él unos días antes hizo un discurso que lo pronunció frente al Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México, y en el aniversario del PRI, precisamente un 6 de marzo, pero el 6 de marzo del 94, y ahí se consideró el rompimiento con el presidente, con Carlos Salinas, porque él dijo que iba a ser una reevaluación política neoliberal. Y el mensaje de Colosio habló de un México agraviado, de un México en crisis, de un México con hambre, de un México con profundas diferencias sociales, de un México que tenía la esperanza de una transformación. Hubo muchas cosas donde, por ejemplo, varios periódicos dijeron que este iba a ser el político, el presidente, que iba a darle la espalda a su partido para poder salir adelante y sacar adelante a México. Sacarlo adelante con diferentes cosas, donde iba a acabar con toda esa corrupción, donde se también algo que pues hasta la fecha seguimos teniendo el famoso fuero político, y él lo dijo en ese momento: se acaba el fuero político aún para los expresidentes. O sea, el que la hace, la paga. Esa fue su situación, por el cual pues en realidad estaba teniendo muchos problemas. Pues el director, bueno, el jefe oficial mayor de la presidencia, José María Córdoba, en aquel entonces, no estuvo de acuerdo y empezó a tener varios problemas. Y él estaba también, José María Córdoba, quien estaba pegado, muy pegado a Carlos Salinas de Gortari, siempre decía que a él no le parecía que Luis Donaldo Colosio fuera candidato a la presidencia, sino que siempre debió haber sido Ernesto Zedillo. ¿Qué podemos hablar de Ernesto Zedillo, Pues fue el que dio el cambio y el que, pues en realidad, después de él, entró Vicente Fox como presidente de la República, siendo el Partido de Acción Nacional del PAN, y después, pues recordamos a Calderón, que también fue del PAN, y pues de ahí regresó otra vez el PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto, quien es nuestro actual presidente. Y pues, ¿quién se dice que va a ganar en estas elecciones? No se sabe. Dicen que está muy reñido, Unos dicen que el otro y otros dicen que el del otro partido. Entre los tres, para mí, no hay ninguno. En este momento no hay ninguno. Lástima que, de verdad, lástima que no tengamos otro Porfirio Díaz, que a lo mejor un Luis Donaldo Colosio de aquel entonces era el que hubiera acabado con muchísimas cosas. También se dice que Córdoba tenía un romance con una chica de nombre Marcela Rodensteff, y ahí hablaba mucho esta mujer, donde se sabía que también estaba ligada con el narcotráfico, y también era una ex policía que tenía nexos con el cártel del Golfo y pues con los García Ábrego. También se dice que pues de ahí vino la parte donde pudo haber mandado a ser asesinado Luis Donaldo Colosio, porque se sabe que los García Ábrego estuvieron por detrás de él, a pesar de que Aburto siempre decía que él actuó por iniciativa propia. Pero recordemos que hubo varios que fueron enjuiciados y pasaron muchos años en la cárcel como sospechosos. Sin embargo, pues Aburto hasta la fecha nunca ha dicho absolutamente nada de quién estuvo atrás y no atrás de eso. Pero qué bien se sabe que la familia de Aburto salió de México, estuvo en Estados Unidos y ahora vive en Canadá, y gozan de muchísimo dinero que tienen en una casa esplendorosa y muchísimas cosas que tienen toda la familia de Aburto. O sea, que locos no estamos, tontos menos somos. Así que, pues sabemos que a Aburto se le pagó un dinero extraordinario, una cantidad impresionante pudo haber sido, para que él mantuviera ese silencio, y pues ahora su familia goza de pues muchos lujos, muchas comodidades, y están en Canadá, pues viviendo allá, solicitaron hasta su residencia, y pues allá viven, increíblemente, ¿no? Entonces, según esto, ellos salieron de México por temor a las represalias y pues llegaron a Canadá, y pues por temor a las represalias de lo que les pudieran hacer, porque pues Aburto fue el que mató a Colosio. Pero qué casualidad que llegaron sin un peso supuestamente en la bolsa y ahora son millonarios y viven en casas impresionantes. Y no trabajan. Eso es algo increíble, ¿no? Viven en Canadá, quién sabe de qué viven, pero tienen mucho dinero y no trabajan. ¿Cuánto les habrán pagado? Todavía no se sabe. Y ni creo que lo sepamos. Se hizo una investigación sobre el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Este informe que fue hecho por la Procuraduría General de la República consta de 4 tomos oficialmente, y es algo que les va a impresionar. Cada tomo son alrededor de 700 a 800 páginas. Creo que el más chiquito tiene 660 y tantas o 680 y tantos, pero el más grande tiene 900 y pico. Por eso se calcula que son alrededor de 800 páginas en promedio cada uno de estos 4 tomos de cada uno de estos informes. Recuerdo al Procurador General de la República en aquel entonces, el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, quien fue el que enseñó estas publicaciones, y el subprocurador especial para el caso Colosio, el licenciado Luis Raúl González Pérez. A lo mejor muchos de ustedes me están diciendo quiénes son esos. Sin embargo, pues fueron los que coordinaron toda esta parte de los asesinatos. El coordinador general de investigaciones fue el doctor Arturo Villarreal Palos, y pues hubo muchísima gente involucrada en todas estas investigaciones sobre el asesinato de Colosio. Increíble. para esta situación, como les estoy comentando. ¿Cuánto más podemos hablar de Colosio, lo que estábamos diciendo, este personaje que pues en realidad nunca vamos a saber quién lo mandó a matar, pero pues cuánto se puede hablar de él? Ahorita, en la actualidad, su hijo tiene un hijo que está en contra del PRI, y sin embargo ha hecho declaraciones impresionantes, quiere estar dentro de la política, puede estar dentro de la política, sabe hacer política, y sin embargo pues la situación está muy complicada. Él insiste en que Carlos Salinas de Gortari, junto con Manuel Camacho Solís, fueron los que mandaron a matar a su padre, por toda esa situación en el entorno entre Salinas, Camacho, donde también fue pues toda esa situación política donde no les convenía, porque también amenazó a Camacho Solís y le dijo que él iba a ser el primero en llegar a la cárcel en el momento en que él llegara a presidente. Les recuerdo que Camacho Solís pues era lo que hoy es el jefe de gobierno para la Ciudad de México, que antes era el regente de la ciudad. Y que creen, amigos, se nos acaba de terminar el tiempo. Híjole, tan bonito que estaba yo platicando y me iba a seguir con lo de la traición de los Salinas, con lo que pasó en La Palma, etcétera, etcétera. Pero pues se nos ha acabado el tiempo. Les recuerdo, amigos, que pasado mañana va a tener su último programa también de marzo, porque vienen las vacaciones. Nosotros nos vamos a encontrar hasta el primer hasta por ahí creo que es el 8 de abril, donde vamos a tener nuestro primer programa después de estas vacaciones, todas las vacaciones aquí de Semana Santa. Y pues no vamos a tener programas para la Semana Santa. Y como les decía, mi gran amigo DJ Show, todos los sábados a las 8 de la noche, con pura música de los 70s, de los 80s, no se lo pierdan. Buenas noches a todos, bonitas vacaciones, nos escuchamos hasta terminar Semana Santa. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.